¿Cómo puedes creerte dueño del planeta Tierra, de los cielos, de los mares, de sus ríos? Homo sapiens, solo eres 1% de las especies que viven en el planeta Tierra. No creas que es el tiempo que tú puedas cambiar. No creas que es el mundo de tu propiedad. Lo que puedes es pensar que la vida es un manantial donde puedes tú crear un destino de felicidad. No creas que es el tiempo que tú puedes cambiar. No creas que las agujas es de tu propiedad. El tiempo es el tiempo y libre él será. El tiempo es su universo y solo dueño Dios será. de la libertad.